Nacional de la Mujer, mis valedores. Una vez más, como cada año, en este día 8 de marzo, la Organización de Naciones Unidas, que pierde toda autoridad moral por su blandura ante las desmesuras de los perros de guerra del Pentágono y de los halcones de Netanyahu, decreta que la mala conciencia del macho debe aliviarse un tanto con el expediente de festejar alrededor de 12 horas a la honra y alabanza de su víctima, la mujer. Dos jornadas de 12 horas en el tanto de un año, si la de hoy, a la de hoy le agregamos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra puntualmente cada 24 de noviembre. Esa ONU, esa Organización de las Naciones Unidas. Hermosa música, aunque creí que íbamos a comenzar con el concierto, emperador. ¿Qué música es esta, compañera Isabel Macías? Ya se me olvidó, maestro. De Beethoven, Fantasía Coral. Entonces, la ONU, vamos a reproducir parte del mensaje que con esta fecha envía el secretario general de la multidicha ONU a todo el mundo, hablando de las mujeres. Dice: hace 20 años, cuando el mundo organizó una conferencia histórica sobre los derechos humanos de la mujer, el devastador conflicto en la ex Yugoslavia llamó merecidamente la atención sobre las violaciones y otros crímenes de guerra que ahí se estaban cometiendo contra los civiles. Dos decenios más tarde, cuando hay niñas de tan solo 7 años de edad que no solo son blanco de ataques, sino que también son utilizados como armas por los extremistas violentos, puede resultar fácil sentirse descorazonado sobre el valor de los foros internacionales. Yo lo estoy, mis valedores. Bla, bla, eso no sirve de nada, dice el latinajo, facta non verba, hechos, no palabras, foros internacionales. Pero en fin, sigo leyendo. Pero si bien tenemos un largo camino que recorrer para lograr la plena igualdad, donde el fin de la violencia por razón de género es un objetivo central, los progresos realizados en los últimos 20 años demuestran que la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, yo digo en Pekín, en 1995, sigue teniendo valor. Hasta aquí el muy extenso discurso, mensaje de Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Un Mauricio Farag, que según veo es especialista en derechos humanos y migración, dice, hablando precisamente de las Naciones Unidas: la Organización de las Naciones Unidas propone enfocar la celebración del Día Internacional de la Mujer desde y hacia el empoderamiento de la mujer. Este sustantivo fue empleado la primera vez aquí en México por Marta Sahagún, el 50% de la pareja presidencial. ¿Qué aberraciones no inventaría Fox? empoderamiento, y ahora todo mundo lo usa con naturalidad. La lógica del tema pone el acento en el fin por sí mismo, el empoderamiento de la mujer y su consecuencia. No puede hablarse de desarrollo, oportunidades, justicia, seguridad, si no se incluye a mujeres y hombres por igual. Sí, este es... ¿qué es? ¿Cuál es? El concierto emperador. Una fuerza bárbara la de este maravilloso concierto. En fin, con este motivo, sigo leyendo a Mauricio Fara, con este motivo la ONU relanza la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín 1995... firmada por 189 estados miembros reunidos en China en ocasión de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. La alusión a un documento publicado hace 20 años permite hacer un ejercicio de reflexión y evaluación respecto de lo que se ha logrado en estas dos décadas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Esto dice el internacionalista, y después vamos a hablar de lo que opina la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya aquí en México. Pero antes, mis valedores, a lo mejor quieren ustedes opinar acerca de la mujer, del machismo, de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos acerca de esta lucha de la mujer por su igualdad al hombre. En muchos sentidos, como dice Gandhi, no le creo mucho a Gandhi lo que dice, si sus acciones, es infinitamente más fuerte la mujer en el aspecto moral y tantos más que el hombre. Y hay una cosa, hay un video que me llegó muy curioso, me parece que está en calidad de hipótesis, en donde se pregunta por qué los hombres tenemos unas tetas incipientes, y la respuesta científica, entre comillas, es que toda la naturaleza hace mujeres, no hombres, pero de alguna manera la memoria histórica, los genes, lo que haya sido, yo no soy científico, hicieron que fuéramos los hombres. A ver si no les parece extraño, señor compañero Orlando Jácome, Crescencio Suárez, los hombres somos mujeres imperfectas, mal construidas, no, nos quedamos en una etapa lóbrega de machismo, pero yo estoy a gusto con mi sexo masculino. Y Orlando Jácome casi se desnuda diciendo que en su lenguaje gestual, yo también. Bueno, hablábamos de que ahora ustedes van a opinar acerca de la mujer, del hombre, de la fecha que se celebra hoy, aunque alguna mujer de artista, ella, de lo que llaman en mexicano auténtico table dance, dice, pero qué carambas tenemos que celebrar. Pero en fin, si ustedes, digo, la opinión que tengan ustedes, la compañera Isabel Macías va a proporcionar las señas telefónicas. Y me decía, cuando estábamos escuchando la música, ¿qué es lo que me comentó? Que sí reconoce. Sí, maestro. ¿Qué? Pues la fantasía coral. Y y sobre todo esta con una fuerza bárbara, el concierto emperador, que Beethoven no le puso ese rubro emperador, pero dijeron los críticos, es el emperador de todos los conciertos. Y sobre este dijo en su momento Simón Bolívar, lo escucharía varias veces al día. Sí, maestro. Y los números telefónicos son 55-36-88-89-89. Una vez más, 55-36-89-89. Y lada sin costo, 01-850-52-688. Cierto, y solo de manera incidental, leo una colaboracionista de Milenio decir, desde la Grecia antigua, donde Lisístrata hizo una huelga sexual, en fin, en la Grecia antigua, en realidad es una comedia de Aristófanes, en donde pleitaban, no estoy seguro si eran espartanos contra helenos, contra los atenienses, y pues se fastidiaron las mujeres y Lisístrata dijo, cerramos la negociación y a ver qué hacen los hombres, hasta que no hayan ellos qué hacer, y piden paz con tal de tener de nueva cuenta acceso a las mujeres. Es una comedia de Aristófanes, no es un hecho ocurrido en la Grecia antigua. Bueno, pide la Comisión Nacional de los Derechos Humanos perdón, la Comisión de Derechos Humanos Federal, así es, destaca, pide que haya una vida libre de violencia para las mujeres y acceso a la justicia. 12 horas desde que, como decimos en el pueblo, desde que Dios amanece hasta que nos quita el sol, vamos a hablar y estamos hablando de la mujer. Los matutinos, de principio a fin, claro, quitando el horror de los deportivos, ¿qué tienen de deportivos? Pues sí, que el mediocre, gordito o bachoncito se sienta a ver cómo le fue al Atlas con quién sabe cuál otro, y cómo le fue a la máquina con sabe cuál y demás que tienen de deportes. Pero, en fin, todos hablan de la mujer. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, perdón, destacó la importancia de que el Estado cumpla su deber de proteger, respetar y promover los derechos humanos de las mujeres y las niñas, particularmente en lo que se refiere a su inclusión en todas las esferas de la vida pública y privada. Esa es la ventaja de hablar. ¿Cuántas propuestas en este día? Luego se olvidan. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el organismo consideró que es necesario garantizar el acceso de este sector de la población a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia. Aquí tienen ustedes el catálogo de buenas intenciones. Hay que hacer, se debe hacer. Las cartitas a Santa Claus, se debe hacer. Sí, se debe. En la Ciudad de México, la movilización de las capitalinas generó importantes avances en la creación de políticas progresistas que protegen sus derechos humanos, dice esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, perdón, retiro lo nacional, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y dijo que es relevante el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, a servicios anticonceptivos gratuitos y accesibles, por lo que esta Comisión de Derechos Humanos exhortó a todos los sectores de la sociedad a visibilizar, válgame, fortalecer y preservar estos logros. Puro catálogo de buenas intenciones. Voy a poner énfasis en lo que se ha hablado acerca de la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas de la concepción. Primero, la voz de una dama a la que estoy viendo aquí. ¡Caramba! ¡Caramba! ¿Cómo se ha mantenido joven y cómo se ha mantenido activa? Margarita Zavala. La entrevistan a la que fue, permítanme la cursilería del mediocre, primera dama de la nación, con el carnicero, con el matancero, con el tablajero, con el hombre de la sangre derramada, Calderón. Le preguntan acerca, entre otros temas, de la interrupción voluntaria del embarazo. Y aquí hay una trampa verbal gigantesca. Escuchen lo que dijo Margarita Zavala. Y estas son declaraciones del día de hoy. Dice, me acuerdo perfectamente cuando Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial. Me acuerdo perfectamente cuando Josefina Vázquez Mota dijo, yo no metería a una mujer a la cárcel por este tema, ¿no? Y yo creo, dice Margarita Zavala, y yo creo que hay que centrarnos ahí y no olvidar la vida que tenemos que proteger también. Y luego, el sofisma, miren aquí la trampa verbal, dice, yo por eso me he pronunciado más a favor de la vida. Con todas estas transformaciones, no meteríamos a una mujer a la cárcel porque no creo que alguna vez alguien quiera y tenga la intención de abortar. Entonces, son muchas cosas que en materia penal hay que discutir tal cual. Entonces, dice, no metería yo a la cárcel a ninguna mujer porque intenta primero ser presidente. Bueno, pues presidenta. Es residenta de un conjunto habitacional, presidenta primero del PAN y luego de la República. Entonces dice, no meteríamos a una mujer a la cárcel porque no creo que alguna vez alguien quiera y tenga la intención de abortar. Pero si tuviera la intención de abortar, ¡ah, las trampas verbales! Eso se le preguntó a Margarita Zavala, pero en el órgano oficial de la Conferencia del Episcopado Mexicano, desde la fe, se hizo una entrevista al cardenal Norberto Rivera sobre este tema. El título es, Mujeres que abortan merecen ir a la cárcel, y aquí están las opiniones del cardenal Norberto Rivera en el órgano oficial de la Conferencia del Episcopado Mexicano, desde la fe. Se inicia así, no seamos mediocres, se inicia, con la finalidad de auxiliar al gran público lector y a los fieles católicos en México sobre la posición de la Iglesia Católica en torno a los derechos sexuales de la mujer, toda vez que aún existen muchos errores de apreciación y de desconocimiento sobre el tema, el cardenal Norberto Rivera Carrera concedió al semanario Desde la Fe una amplia entrevista cuya versión completa puede consultarse, y ya dicen las señas en la computadora. Desde la Fe le pregunta: señor cardenal, con referencia a la responsabilidad moral de las mujeres que abortan, ¿existe alguna diferencia entre aquellas que lo hacen por su libre voluntad y quienes lo hacen engañadas o manipuladas? ¿La posición de la Iglesia es igual para todos los casos? Contesta el cardenal Norberto Rivera: la maldad moral del aborto está en el hecho de que se trata de la eliminación directa y voluntaria de un ser humano. Viene otra pregunta. ¿Es verdad que la Iglesia pide que se encarcela se encarcele o se imponga un castigo penal a las mujeres que abortan? Contesta el cardenal: la Iglesia no sugiere que las mujeres que abortan sean castigadas con la cárcel. El reconocimiento de la protección legal del derecho a la vida, desde la concepción hasta su término natural, con la consecuencia de que el aborto directo es un delito, no implica que debe ser castigada con la cárcel. Pero luego viene todo esto, sientan ustedes, es trampa verbal. Lo que viene después lo van a escuchar después de seguir oyendo el Concierto Emperador. Más opiniones de Norberto Rivera. Los hombres que no asumen plenamente su responsabilidad en la procreación de un hijo cometen una grave injusticia y se hacen responsables de un pecado. La sociedad debe exigirles, a través de las leyes, que respondan de sus actos. Una nueva pregunta. La Iglesia condena a las mujeres que abortan, y el cardenal: Jesucristo. Alguien dijo con toda razón: estos se arrogan el derecho de sentirse y de proceder como si fueran secretarios particulares de Dios, de Jesucristo. ¿Con qué facilidad, con qué confianzudez, con qué imprudencia para mí sacan a relucir Jesucristo para acá, Jesucristo para allá? Jesucristo es mucho para la Iglesia Católica, no digo para los cristianos, no. Para los cristianos Jesucristo es todo, para el cristiano. Y si me dicen, bueno, el católico es cristiano, miren, todos los cristianos pudieran ser católicos, pero no todos los católicos cristianos. El cristiano puede también ser católico, pero el católico no siempre es cristiano. El cristiano es el que ama a su prójimo como a sí mismo con hechos. El católico es el de rito, el del rito, de la ceremonia, de la apariencia, de ir a misa cada 8 días a ver qué mujeres hay enfrente, en la nave de enfrente, como ocurría en el pueblo donde estaban separadas mujeres y hombres. Bueno, entonces, dice la Iglesia condena a las mujeres que abortan. Jesucristo ha dicho que Él ha venido no para condenar, sino para salvar, para que los pecadores se conviertan. La Iglesia, frente a la mujer que aborta, tiene un mensaje de misericordia y reconciliación como madre que es, la Iglesia tiene un mensaje de misericordia y reconciliación como madre que es, válgame, sabe que el aborto lastima gravemente en primer lugar a la mujer que lo practica. Pone a la Iglesia Católica como madre y entonces sí, la madre Iglesia sabe que la mujer que lo practica lastima en primer lugar a la propia mujer y después a una criatura que no nació. Por eso la Iglesia, dice el cardenal, le ofrece el bálsamo para curar las heridas que este acto criminal le ocasiona, como ven. Y luego, aquí viene, la Iglesia excomulga a la mujer que aborta, y dice el cardenal, en los casos en que el aborto es libremente querido, es consciente de que, y que si es consciente de lo que significa, se realiza y se sabe que está penado con la excomunión. La mujer que aborta y las personas que cooperan para que el aborto se lleve a cabo quedan excomulgadas automáticamente. Es absolutamente falso que se trata de un problema de salud pública, dice el cardenal. La sociedad que lo acepta y legaliza está enferma. Y la pregunta, ¿es verdad que la Iglesia pide que se encarcele o se imponga un castigo penal a las mujeres que abortan? El cardenal contesta, la Iglesia no sugiere que las mujeres que abortan sean castigadas con la cárcel. El reconocimiento de la protección legal del derecho a la vida desde la concepción hasta su término natural, con la consecuencia de que el aborto directo es un delito, no implica que debe ser castigado con la cárcel. Las leyes deben buscar desalentar su práctica, insistiendo que se trata de un homicidio. El aborto, como cualquier otro homicidio, debe estar claramente identificado como un delito que altera el bien común social con sus respectivas sanciones. Entonces, dice como final de la entrevista, prácticamente no existe más el llamado aborto terapéutico. Y entonces, fíjense en esto, el aborto, como cualquier otro homicidio, debe ser claramente identificado como un delito que altera el bien común social con sus respectivas sanciones. Antes dijo, porque es un homicidio. ¿Y el homicidio con qué se castiga? Con cárcel. Pues sí, ¿qué dijo Jesús aquello de que la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio? Decenas de mujeres que asistieron a una escuela a cargo de la Orden de los Legionarios de Cristo exhortaron al Vaticano a que cierre todo ese programa escolar, alegando que el maltrato psicológico que sufrieron como novicias ocasionó muchos casos de anorexia, migrañas por estrés. Lástima que si estuviéramos en México diríamos migrañas por tensión. Pero estamos en Falfurrias, Texas. Es estrés, no es tensión. Migrañas por estrés, depresión e incluso pensamientos suicidas. Las mujeres enviaron una carta durante el fin de semana al comisionado del Papa que dirige actualmente esa orden católica para denunciar la manipulación, el engaño y la falta de respeto que dijeron haber sufrido a manos de consejeros apenas mayores que ellas en una escuela. Hay diferentes aquí, dicen una de ellas. Dijeron que debido al trauma que sufrieron, debieron someterse a terapia psicológica durante años lo que les costó decenas de miles de dólares. Dijeron que accedieron para disuadir a los padres de enviar a sus hijos a escuelas del programa de los Legionarios de Cristo en Estados Unidos, México y España. Comillas, tengo muchos recuerdos definitorios y traumáticos que creo que son el epítome de la degradación sistemática de la persona en la escuela, dijo una de estas víctimas de los Legionarios de Cristo. Y el final, ella, quien pidió que no se revelara su nombre, agregó que cayó en anorexia después de unirse a la escuela de los Legionarios. Llegó a pesar menos de 38 kilos cuando dejó la escuela y bajó aún más antes de comenzar a recuperarse en su casa. Y comillas, los sentimientos de inutilidad, vergüenza y aislamiento que están asociados con estos recuerdos son vívidos y chocantes todavía. Salieron el día de hoy a pedalear algunas mujeres y aclararon, se trata de conmemorar el día, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no porque seamos feministas. Bueno, pues, hablando de feministas, el cardenal Norberto Rivera Carrera, en el Día Internacional de la Mujer, no este año, el arzobispo de México, etcétera, censuró las corrientes individualistas que defienden los supuestos derechos, entre comillas, de las mujeres. Supuestos derechos, comillas, de las mujeres, y la convierten en víctima de la mentalidad antinatural, comillas. Y más comillas, dice el cardenal, el reconocimiento social de los derechos de la mujer no debe de pasar por alto, en consecuencia, con las características que la naturaleza le ha dotado, el derecho a la vida, el permanecer y formar una familia, así como la procreación. Persiste discriminación, dijo Rosario Robles cuando era no solo perredista sino presidenta, me duele decir presidenta, pero en fin, del PRD. Ahora los restos del PRD, no sé ni quién tengan de presidente. Claro que sí, sé que es Navarrete, Carlos, pero Guatemala, de Guanajuato, no guatemalteco. Entonces, adorador de José Alfredo Jiménez. El arzobispo censura a feministas, dice, supuestos derechos de la mujer. Y dice, las características de la naturaleza que le ha dotado, que como son el derecho a la vida, el pertenecer y formar una familia, así como la procreación. ¡Caramba! Contra todo lo que debe luchar, contra todo lo que tiene que luchar la mujer, prejuicios, dogmas, todo lo que significa esta sañuda campaña de la Iglesia Católica, no digo de los cristianos, de la Iglesia Católica contra la mujer. Y si me dicen, bueno, pues no es más que Norberto Rivera. Han leído la Biblia y de la Biblia han leído cuidadosamente a Isaías, para mí, a mi juicio, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Allí Dios, Jehová, Elial, Elohim, ¿qué más? Yahvé, por boca del propio Isaías, le dice al pueblo elegido, le dice: practicaste la prostitución con esos egipcios de gran potencia sexual, te entregaste a la prostitución con los asirios, y ni aun así quedaste satisfecha. A toda prostituta se le da una paga, pero tú eras más bien la que dabas regalos a todos tus amantes y les pagabas. Solo en eso eres diferente a las demás prostitutas. Dios, por boca de Isaías en el Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí hay algo positivo también, a mi juicio, de acerca de la Iglesia Católica. A ver, ¿es la Iglesia Católica? No. Vamos a ver. Voy a reproducir esto. Son documentos tan antiguos que apenas se pueden entender. Hablar de mujeres y medios de comunicación significa su invisibilidad, empoderamiento, derecho a la información, estereotipos y prejuicios sociales, porque los medios son un reflejo de las percepciones y prejuicios sociales que todavía reinan en nuestra sociedad, o, en otras palabras, los medios inciden de forma más directa en la representación de la realidad social a la que pertenecemos. La capacidad de los medios de comunicación para influir en la conducta de la comunidad es inmensa, e incluso se les atribuyen aptitudes para modificar el estado de ánimo de los individuos, de las comunidades y hasta de la misma sociedad. Necesario hacer cambios en la publicidad que afecta al sexo femenino. Ya quería yo darle un punto a favor a la Iglesia Católica. No, se trata de una periodista del diario X. Necesario hacer cambios en la publicidad, y dice, publicidad sexista, y dice ella con toda razón que es asqueroso que para anunciar un refrigerador, un automóvil o unas papitas fritas, se tenga que desnudar a una mujer, y que la mujer ofrezca esas papas, ese coche o ese refrigerador mostrando su pantaleta mínima y su carne máxima. Es una falta de respeto. Lean ustedes a Octavio Paz, como desde el 68 una de las grandes demandas de la mujer y del homosexual eran de él que hubiera leyes para su protección como individuo que tiene una preferencia sexual distinta, y de la mujer que se termine, dijo en el 68, la prostitución, y al terminarse la prostitución se termina, dijo la mujer, dijeron las mujeres, la pornografía, ese asco absoluto, esa tara del humano. De alguna manera los compañeros de la preferencia sexual distinta han avanzado. Quienes no han avanzado son las mujeres, porque era su demanda que no las desnuden para vender materiales de construcción, que no las desnuden a cada rato como anuncios publicitarios. Ahora hay en tele, a ver si usted me ayuda, compañera Isabel Macías, ¿cómo se les llama a unas mujeres que salen jovencitas ellas en pantaleta? Que es nada más para que las vean, ¿cómo se llama? Son, como decir, goce visual. Sí, ¿cómo se llaman? Usted no sabe, compañero Jacome, usted, compañero Crescencio, son algo visuales. A ver, alguien que nos lo diga por teléfono, es visual, pero ese visual, ¿cuál es el sustantivo? Es una... Bueno, va a hablar uno de esos compañeros sobre religión, un metodista, un clérigo, y detrás 8 o 10 jovencitas con movimientos sinuosos que son el atractivo visual, casi estoy cerca de lo que dicen en Teleza. Creo que es eso, son atractivo visual nada más. Mujeres mostrando los muslos, mostrando el ombligo, mostrando, ya estoy empezando a sentir la boca. Mejor música. Atractivo visual. Alguien ya me lo ha dicho, pero yo le había atinado. Me lo ha dicho en el celular. Atractivo visual. Imagínense, nada más para atractivo visual, las medio desnudan o desnudan medio para atractivo visual. Se queda en discurso la defensa de los derechos de la mujer, dice una de las víctimas. Exponen la lucha de las mujeres para sintetizar 20 años de esfuerzo. Sí, pero la nota es de 1991. Impulsarán diputados nuevas leyes para superar la desigualdad de las mujeres. Sí, pero es de 1992. Aprueba el Senado la Convención contra el Maltrato a las Mujeres. Sí, pero es de 1996. Y la realidad, en Michoacán, para poder trabajar, la mujer tiene que pedir permiso a su esposo. En el DF, el abuso sexual de menores no es considerado como delito grave. En la legislación de 24 estados hay figuras discriminatorias y vejatorias de los derechos de la mujer, a grado tal que mucho más penado que una violación es el robo de ganado. Y una pobre víctima de violación, yo luché contra ellos, se lo juro. Imposible contener el llanto al sentirme violada, me abandoné. Traté de no pensar, de que pasaran rápido aquellos minutos tan largos, y aquí la recomendación, escuche la recomendación, compañera Isabel Macías. No salgas a la calle desnuda, que eso motiva a los hombres. ¿Podría leer el resto? No salgas a la calle vestida, que algunos hombres se excitan con la ropa. Evita verte demasiado joven, que algunos violadores se enloquecen con las adolescentes. Evita la vejez, ciertos degenerados prefieren a las mujeres maduras. No tengas padre, abuelo, tío o hermano, son los parientes que más frecuentemente violan a las mujeres. No te cases, la violación es legal dentro del matrimonio. Y finalmente, para que estés totalmente segura, mujer, es mejor que... no existas. Mis valedores, esto es el machismo, esto es México. Talleres de teoría política y de lectura. Sábados de 11 a 13 horas, taller de teoría política en El Juglar de Manuel M. Ponce 233 en la colonia Guadalupe Inn. Si dicen ustedes que hoy no, este sábado no voy a ir porque no sale el coche, cerca de El Juglar está la estación del Metrobús Olivo, par de cuadras largas y ya están ustedes ahí. También en El Juglar, hoy como todos los domingos, de 1 a 2 y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura. Con ello, con este taller, estamos saliendo del de la horrorosa mediocridad, de la mediocridad de, bueno, pues... tiene manifestaciones de todo tipo. Miren en derredor, miren en derredor. Entonces, el taller de lectura, hoy de 1 a 2 y fracción, el taller de teoría política, sábados de 11 a 13 horas, y con eso, ese par de alas, avanzamos. Allí se entregan discos de música, no de boleritos románticos ni boleritos rancheros. Y aquí los mensajes de ustedes, Patricia Quintana: las verdaderas mujeres que lucharon por darnos patria ya fueron olvidadas. Empecemos con Leona Vicario. Se celebra solo a las mujeres de las cúpulas, la mujer se ha vuelto muy libertina y no se da a respetar. Uy, pues ¿sabe quién fue esa mujer que me parió? Fue doña Tula Juan Cuerdas. Hay que recordar también que hay mujeres muy abusivas y muy... Bueno, no es tan grave, chinches. Por lo tanto, yo no las festejaría mucho. ¿Y cómo se proyecta? Pero aún así eso no se justifica, esta palabra. Pero ¿cómo se nota el machismo, el estar respirando por la herida? Claro. Dice Angrum, ahondando debe ser, un poco. La naturaleza dice que durante 14 semanas fuimos femeninos. El cromosoma Y es un tercio más pequeño que el cromosoma X. El 8 de marzo se conmemora, no se celebra, una matanza en Nueva York. Comente algo más de esto. Le agradezco la aclaración. Las detractoras de los derechos de la mujer luego son las mismas mujeres. El aborto es un derecho exclusivo de la mujer. Maestro Socorro Barrera, lea el Salmo 105 porque Gabriel se dirige al pueblo, no a la mujer. No entiendo qué quiere decir. Bueno, pues sí está leído. Si de veras queremos reconocer a las mujeres, logremos un transporte limpio, seguro, amplio, rápido, como los trenes bala de Cuernavaca a Querétaro y de Toluca a Puebla. Los burócratas encumbrados, según ellos, no usan el transporte público, por eso proponen limosnas para la masa popular mexicana. Limosnas, sí. Bueno, Jaime Rojas. Sí, dice José Vázquez: hay quien asegura que el único objeto de la vida de una mujer es para la maternidad, con hijos propios o género. ¿Qué opina usted? Por supuesto que no. Iban a hablar algunas alumnas de una escuela que no sé cuál, de una universidad, no han llamado. No, maestro. Gabriel Pedrosa, o Pedraza, dice aquí, maestro, denuncie que están regalando tarjetas los del partido. No. Que los del Partido Verde también están envolviendo las tortillas en papel de publicidad de ese partido. Hoy veamos lo de la mujer. Octavio Paz dice, lo cita Fermín Ramírez. Octavio Paz dice: cuando se acabe la vestimenta, se acaba la prostitución. Cuando la vestimenta es parte del ¿qué será? Del terrorismo. Bueno, algunas mujeres tienen marcas de ropa que promueven el mostrar más cuerpo. Coincido en que la sopa es parte del erotismo. Pues ni que fuera, ¿cómo se dice esto? La ropa es parte del erotismo, eso sí. Afrodisíaca, la sopa es parte del erotismo, sopa afrodisíaca. Y nada tiene que ver con prostitución. Miren, está usted citando a Octavio Paz, pero no exactamente en todo un libro en donde se habla de estas cuestiones. Y dice Ernesto Ortiz: hablen mucho de los derechos de la mujer, pero de las matanzas de mujeres en Ciudad Juárez. Mire, aquí tengo tanto material, pero no tengo tiempo para todo. Y en el Estado de México, del Estado de México no se habla. Se sigue matando mujeres y el gobierno no hace nada. Aquí dice se siguen matando. No, es se sigue matando. No se siguen. Se sigue matando. Está calificando al C. Se sigue matando mujeres y el gobierno no hace nada. Seguimos en el... Ahí se va. Dice Elizabeth Moreno: en este México no hay respeto para la mujer. Iniciando desde la mañana, en la calle hay mucha agresividad sobre las mujeres que tienen que salir a la calle, caminando o en su auto, en el trabajo. ¿Para qué un día para la mujer? Exacto. Dos con el de la no violencia. María Ávila: son las mujeres las que forman machos. Perfecto. Le voy a decir rápidamente esta anécdota de en Brasil. En alguna ciudad de Brasil se llevó a cabo una convención de mujeres y asistió la cúpula de los gobiernos y ellos las acusaron. Ellas los acusaron a esta cúpula de los gobiernos: son ustedes corruptos, son ustedes irresponsables, son ustedes una porquería. Ellos dijeron: bravo, cierto, y aplaudieron. Y luego preguntaron: ¿quiénes nos hicieron así? Las mamás, mis valedores. Fue todo por hoy. Agradezco a Crescencio Suárez su valimiento en el control técnico. Sí, y también agradecemos a Juan Carlos Osornio en continuidad y a Orlando Jacome. En los teléfonos nos estuvieron apoyando Cuitláhuac Acuña, que también graba este video que ustedes pueden ver en la semana, y Daniel Cruz también estuvo. Y recuerden, hoy domingo a la 1:00 p.m, taller de lectura, están invitados y los esperamos. Mis valedores, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!